Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos, aproximadamente a las 11, alrededor de la medianoche, ponemos música jazz para finalizar la semana. Lo hacemos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Esto es una emisora de Radio Libre. Y el programa de esta noche va a ser muy especial, como todos los que hacemos aquí, por supuesto, pero iba a ser más especial todavía. Y entre otras cosas, va a ser muy especial porque no vamos a poner música jazz. Ya os avisamos la semana pasada. Va a ser un programa, pues bueno, dedicado un poco a una figura importante dentro de la música del flamenco, que no tiene nada que ver con el jazz, pero sí que, como comentamos al final del programa pasado, pues hay ciertas cosas así en común. Y bueno, aprovechando que aquí, por desgracia, pues no tenemos ningún programa dedicado al flamenco, pues vamos a dedicar nuestro espacio a una figura importante que nos va a visitar este mismo jueves, exactamente en el Teatro Principal. Va a venir aquí a nuestra ciudad El Cabrero, el señor José Domínguez, alias El Cabrero, porque él es pastor con sus cabras y además cantaor, de los pocos que quedan así de cante, vamos a decir, puro, cante hondo, de verdad. Últimamente, pues, no sé, se han ido grandes artistas como el José Meneses, el Ebrijano, bueno, mucha gente, ya quedan poquitos. Y bueno, pues queríamos pues, dedicar nuestro espacio a esta figura porque es un gran cantaor y también una figura importante en otros aspectos. Pero sobre todo porque canta bien, ¿eh? Os recomendamos mucho el concierto que va a realizar aquí en nuestra ciudad. Ya os digo, este mismo jueves, 1 de marzo, en el Teatro Principal. Está anunciado esto a las 8:30. Forma parte de un festival, Festival de la Raíz, que vienen diferentes artistas y en diferentes espacios. Y bueno, pues este jueves le toca al Cabrero. Hacía muchísimo que no aparecía tocando en directo y es una ocasión única. Hay que decir que este hombre, nacido en un pueblecito, Aznalcóllar, en el año 44, pues ya tiene sus años. Y bueno, es una ocasión única. No sé yo si vendrá muchas más veces. En el concierto en cuestión lo acompañará el guitarrista Manuel Herrera, que no lo conozco, pero bueno, confío en que será un buen guitarrista y será un concierto importante y muy interesante. Al final del programa pasado sí que pusimos un poquito de flamenco, pues para prepararos, y pusimos pues gente pues reivindicativa, gente que, bueno, pues además de cantar realmente bien, transmiten un mensaje importante y muy interesante, y además que, bueno, pues encaja perfectamente en este proyecto de las ondas libres de Zaragoza, en esto de las radios libres. Y bueno, son letras que proponen pues una crítica furibunda y análisis peleón y que, bueno, es muy interesante. Es todo un personaje este hombre. Y así que mientras cogemos sitio, os voy a comentar que, bueno, pues este señor pues se dedicaba desde bien pequeño a esto de las cabras. Es una persona, según él, que no lo sé yo, analfabeta, porque con, qué sé, con 6 o 7 años pues ya empezó a trabajar en el campo con las cabras. Su familia era de origen muy humilde. Y bueno, ahí estuvo y sigue con sus cabras. De ahí su apodo, El Cabrero. Este hombre, digamos que cuando ya cumplió unos cuantos años, yo creo que ya tendría sus 27 largos, ya estaba un poco cansado de las cabras. Le gustaba mucho esto de cantar. Intentó, pues bueno, buscar una vida mejor, como tantísima gente ha hecho y seguirá haciendo, por desgracia. Y bueno, pues tuvo que mover, estuvo por Madrid creo que un mes, quedó asqueado de la gran ciudad, eso no era para él, apenas duró un mes. La cuestión es que antes de volver al pueblo, pues ahí recaló en Sevilla y las pasó bastante canutas, llegando incluso a dormir ahí al lado del campo de fútbol del Sevilla, creo que se llama Sánchez Pizjuán. Y bueno, estaba ya diciendo, bueno, tiro la toalla, dejo todo, me vuelvo para el pueblo con las orejas gachas, vuelvo a las cabras. Pero allí pues conoció a una gente muy importante en esto de la cultura flamenca, y era un grupo de teatro que se llamaba La Cuadra. Estoy hablando del año 1972. Y allí estaban pues organizando un espectáculo, se llamaba El Quejío, y que bueno, fue muy importante. Él pasaba por allí y bueno, no tenía ni para comer. Se ofreció pues para echarles un cable, para hacer las chapucillas que hicieran falta. Y bueno, él se sintió atraído porque era un espectáculo flamenco. Había gente cantando, bailando. Y es muy curioso porque este hombre pues empezó ahí, pues eso, echándoles un cable. A cambio pues le daban de comer y hasta lo alojaban en algún hostal de estos. Y la cuestión es que, bueno, pues ya sabéis, a veces fallan cantantes y demás. Y aunque este hombre fuera analfabeto, la cuestión es que estando siempre por allí con ellos, pues vamos, se sabía todos los papeles, todos los cantes. Y en un momento dado dijo, coño, yo puedo cubrir el hueco este que tenéis aquí, porque yo me lo he escuchado tantas veces. Y vamos, descubrieron a un cantante señor. Este grandísimo grupo de teatro, La Cuadra de Sevilla, pues en ese espectáculo en cuestión, pues bueno, tuvo así mucha repercusión. Era, vamos, un espectáculo realmente alternativo, para la época, súper rompedora. Y bueno, hicieron incluso giras en el extranjero. Y bueno, pues él ya formó parte como cantante en ese espectáculo, llamó mucho la atención de la gente y gracias a ello pues se hizo un pequeño nombre. Así que vamos a comenzar con lo primerísimo que grabó a la vuelta, que es un single que aquí tengo yo como si fuera una joya. Espero por la gloria de mi madre que se escuche bien. Está aquí reposando en el Giraplatos Number One del estudio principal de Radio Topo. Y vamos a escuchar, pues eso, la primera grabación que realizó El Cabrero. Esto ya en el año 75 y para el sello Belter. El guitarra que lo acompaña aquí es el José Cala, alias El Poeta. Y os dejo mientras cogemos sitio con El Cabrero y la canción que aparecía en esta cara A de este single. Esto lleva por título Mala Madre Me Ha Tocado. Y esto es una soleá. Así que mientras cogemos sitio, vamos a ver si esto se escucha bien, por favor. Y comenzamos este Jazz Bass dándole al flamenco con El Cabrero. Mala Madre Me Ha Tocado. Dios y lo vea las fatigas que no paso. Que venga Dios y lo vea, las fatigas que no paso, de vereita en vereda. Vereita que pase, vereita que pasa, vereita que cogía, vereita que cortaba. Vereita que cogía, vereita que cortaba. ¿A qué teme hacer pobre? Si eso no le honra a nadie. Si eso no le honra a nadie. Siendo pobre estoy contento, pero no que me llevas a nadie. Siendo pobre estoy contento, pero no que me llevas a nadie. Bueno, esto era Mala Madre, me ha tocado. Y muchas gracias a José por hacernos saber que por ahí, por las ondas hercianas, hay ciertos problemas, tenemos problemillas. Y se escuchaba así un poco entrecortado. Así que tiraremos de YouTube. Tampoco tengo muchos discos de este hombre, pero vamos, es una lástima. Tiraremos de YouTube, no pasa nada. Hay bastante por ahí en el ciberespacio y os animo a que investiguéis sobre la carrera de este hombre. También os comentaremos pues diferentes documentales, entrevistas que hay. De hecho, en este programa le daremos incluso voz para que bueno, podáis ver un poco la filosofía de este hombre. Un hombre muy polémico en esto del flamenco. Entre otras cosas porque, bueno, ya hicimos un repaso de los flamencos de aquella época, ¿no? Sobre todo los que eran así más o menos reivindicativos, críticos furibundos y analistas peleones. Muchos de ellos pues eran, bueno, cercanos al Partido Comunista, gente muy cercana pues al rollo intelectual de la época. Estamos ahora hablando pues de un hombre, pues vamos, del terruño, muy humilde, que se dedica a sus cabras, actualmente, a fecha de hoy, pues sigue en ello. Ya os iré contando sus problemas con los caciques de turno y con la ley. Pero, bueno, que es un rara avis en esto del flamenco, un personaje muy importante. Y mientras dejo a un lado los discos, porque aquí no sé qué pasa, que no se escuchan muy bien los vinilos, pues vamos a escuchar lo que hizo en su primer LP. El disco en cuestión lo grabó en ese mismo año 1975. Estaba el Paquito aún vivo. Le quedaba ya poco, pero bueno. publicó para el sello Belter, el cual se portaba muy mal con los artistas. Me parece que lo único que pidió a cambio de grabar fue pues que a su señora esposa estaba pariendo, pues que le pagaran los gastos del hospital y tal. Tuvo bastante éxito entre la gente, pues eso, del pueblo, porque tenía así pues letras muy chulas y cantaba este hombre con el alma. Os voy a dejar con un tema de ese primer LP, creo que se llamaba Si canta el cabrero, que ha tenido así diferentes reediciones. Yo tengo una posterior y le cambiaron el nombre. En otros discos aparece como Le corté en la lengua. Y es que hay un tema que el primero de la cara B que lleva este título. Y es el que os voy a poner ahora. Esto es Le corten la lengua, el cabrero. Asa. temporal. Que estoy tan hecho que estoy tan hecho a Bueno, pues esto era Le Corte en la Lengua, que aparecía en su primer LP. Prácticamente la gente lo conoció con este disco. Esto era una soleá. Y bueno, ahí estuvo el cabrero llamando la atención a los aficionados flamencos, que ya sabéis que hay de todo. Más puros, menos puros, que si este gitano, que si no. Pero vamos, lo interesante de este hombre, aparte de lo bien que canta, es pues eso, sobre todo las letras, su carácter reivindicativo. Ahora os voy a poner un tema que aparece ya en su segundo disco del año 77, Tierras Duras, un homenaje a la Andalucía Baja, donde hay tantísimo cacique y terrateniente, y ya os comentaré los problemas que ha tenido este hombre con todos ellos. Os voy a dejar con un tema, lleva por título Por vicio de trabajar, el cabrero. Estaba el Por vicio de trabajar, que quizás me haya colado de disco, pero no pasa nada, con esto de los youtubers. Nada, estamos aquí escuchando al cabrero en Radio Topo y estamos un poco dándole al flamenco, que no es lo nuestro. Yo reconozco que estoy en ello, poco a poco voy haciéndome mi colección de discos y disfrutando de esta gente, que vamos, es una música maravillosa, auténtica y pura, y que bueno, para la gente que, claro, ni es de Andalucía, ni gitana, ni, ni tiene acceso, es a veces complicado, digamos, entender, ¿no? Mucha gente también pasa con el jazz, con la música clásica, que les da así un poco de reparo escucharlo porque dicen, es que esto no lo entiendo, ¿no? No hay nada que entender. Tú escuchas y si te transmite lo que sea, ya es suficiente. Para la gente que quiera un poco investigar, como estoy haciendo yo últimamente, pues hay bastante bibliografía muy interesante. Ahora os voy a recomendar unos cuantos discos así muy chulos para que, bueno, pues, no sé, os hagáis una idea de en qué consiste todo esto. Es un jaleo impresionante, la cantidad de palos, la historia es incluso, vamos, más amplia y complicada que el propio jazz. Pero bueno, ahí en nuestro en nuestras bibliotecas, que no os digo que os compréis estos libros, pero vamos, para investigar, os quiero recomendar mucho un libro que publicó el señor Ángel Álvarez Caballero, que era crítico de flamenco, no sé si era en El País o algún periódico de estos, vamos a decir, de tirada nacional, que en el año 81 en Alianza Editorial sacó un libro morrocotudo que se llama Historia del Cante Flamenco, y vamos, es una maravilla porque recoge toda la historia así del flamenco, explica los palos, pues recomienda grabaciones y cuenta así muchas historietas, y vamos, es una auténtica maravilla. Este hombre también ha sacado varios libros dedicados a la música del flamenco. Hay varios pilares en esto del flamenco. Está el cante y tiene pues uno dedicado al cante, este en concreto. Para Alianza pues también sacó uno dedicado al toque, lo que es la música. Por supuesto, la guitarra es fundamental, ¿no? La guitarra española. Pero vamos, también hay piano. El Manolo Caracol tocaba mucho piano. También está otro pilar fundamental, es el baile. Pues este hombre, pues en todos estos pilares fundamentales del flamenco, pues tiene unos libros maravillosos que desde aquí os recomendamos. Pero hay uno en concreto que os quiero recomendar encarecidamente. Además es de hace bien poquito. No sé, hará unos 4 o 5 años que se publicó este libro, que lleva por título Historia Social del Flamenco, porque habla pues desde un punto de vista no de forma académica, pero sí, vamos, habla pues pues eso, la historia y las vivencias y todo lo que rodea al mundo del flamenco, que muchas veces es muy desconocido. Este libro está editado en la editorial, a ver, tengo aquí, Península, y el autor es Alfredo Grimaldos, que este hombre pues ha tenido varios programas en la radio, también es crítico en periódicos de estos de tirada nacional, y bueno, es un flamencólogo impresionante, y este libro es maravilloso. Yo dentro de un rato pues voy a ponerme a leer algunas cosillas de este hombre, pero mientras vamos a escuchar más cosas del Cabrero, y bueno, vamos a dejar que hable el hombre, sí, vamos a dejar que hable el propio Cabrero, porque es un personaje muy interesante, y quiero que escuchéis por favor esta grabación. Es una entrevista que le hicieron hace ya un tiempo, ya unos añitos, y bueno, dice unas cosas muy interesantes. Yo quiero que escuchéis. Vamos a dejar que hable el Cabrero. ¿Quién se iba a pensar que yo iba a estar entre artistas y viviendo con el público tantos años, con lo que me ha invitado la vida a callarme, a ponerme gordo, a no pensar en los demás, a que se evapore mi conciencia, porque siempre la hubo, pero fue muy mal entendida. Solamente que a uno le parecía que estaba loco, y a otro muy descarado, y a otro le parecería, bueno, pero aparte de que la personalidad de cada uno, este tío le hacemos el ataúd antes de morirse, o habrá que esperarlo que madure para poder criticar una trayectoria. Si no hay trayectoria, no hay credibilidad, ¿no? Bueno, pues aquí estamos. ¿Por qué 15 años sin sacar un disco de flamenco? ¿No tenía nada que contar nuevo? De flamenco. Bueno, porque he hecho tantos discos y no le he visto las mieles que un momento de cabreo para que te lo lleve tú, me lo llevo yo. Porque las casas de discos no me han declarado ni una milésima parte de lo que he vendido. Como por ejemplo canciones que todavía son ya más que oídas y me la pide el público. Bueno, habrá quien diga, eso no es flamenco. Oiga usted, si usted la mete por flamenco, carne, la carne a la brasa de los argentinos es carne aquí. Solamente que ellos le dan el punto gaucho salvaje y nosotros, por nuestra señora o nuestros cocineros, te la hacen de siete maneras. No, pero carne. Entonces algunos temas, por lo que dicen, pues yo he tratado de aflamencarlo. Nada más. Ahora, que los cánones de los 10 o 12 o 14 cantes básicos, yo los conozco. Luego hay mezclas de jota, o que es el cante de Kai. Por cierto, muy bien cantado por algunos, mejor que por otro. ¿Es cierto? Que hay quien ha cantado muy bien por ahí, le ha dado un gustazo a... Entre los gaditanos, que han cantado bien, han cantado bien por Cádiz, pero unos mejores que otros. Bien. Y yo ciertos cantes prefiero oírlos, de quien más partido le saca que de mí mismo, por ejemplo. Ahora, hay otros cantes que están más adaptados a mis cualidades de voz. Alegrías le llaman. En mi cante es como el tango. Hay poca alegría, casi siempre hay una queja. Pero una queja no inventada. Una queja aguantada. Y aguantada, y reguete aguantada. Y ya digo que no me debía de quejar porque soy un tipo con suerte. Pero no me voy a quejar, yo cómo puedo aceptar, y yo cómo puedo aceptar lo que es malo para ti, o para qué, o para el otro, cállate y mira por ti. Pero yo, que mire yo por mí, yo quién soy si no hubiera público. Aquí un gran protagonista, más que el que manda, es el pueblo. Lo mismo en el cante, porque si nos tenemos que llevar de las falacias algunas veces que hacen estos señores, que son nuestros pastores, o ellos creen que son nuestros pastores, pero si nos confunden con borrego, pues están equivocados, ¿me entiendes? Que él es mi queja. Borrego y bebe y vuelven a beber los peces en el río. Sigue siendo... Y beben tanto por ver a Dios nacido. Sigue siendo un cantador comprometido, ¿no? Políticamente incorrecto con lo que se lleva ahora, ¿no? Yo no soy un peligro a la sociedad. Lo que soy es un remolino a los mosquitos y a los cursis y a la fábula. Mira, yo no creí en Superman. Yo he sido un niño. Nunca creí en Superman. Ni en el Capitán Trueno. Ni he creído en Superman. Todavía creo menos en esos que hablan de paz sobre rastrojos de muerto. Así me explico. Y puede que haya culpable para no sentirse a gusto de mi acusación, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Matamos al mensajero? ¿Ha tenido algún problema por su compromiso político y social? Una vez me cagué en Dios, pero no tenía nada que ver con lo que cantaba. Y precisamente en un pueblo bueno, y ahí me hicieron... Me juegan consejo de guerra. Y llegué a la cárcel. Y en aquel tiempo 60,000 pesetas de multa. Y yo qué sé. Y todavía no me han gobernado. Si hay que blasfemar para que te se vaya esa ira que te provoca lo banal, lo más que increíble, y te lo ponen como el poderoso, bueno, pues ahora que no me ve, porque yo no lo veo, como no lo veo no me puede ver, me cago en los muertos de tal. Es una expresión más que otra cosa. Y ahí lo tomaron como si yo hubiera echado al suelo toda la trayectoria de estos señores que llevan yo no sé cuántos miles de años, ¿no? Defendiendo una cosa. Una cosa es que el conejo acuda al bujero y otra cosa es que te den por el culo. No han tenido piedad. Nos han estado diciendo que el amor es pecado. ¿Pecado? Con lo bueno, yo decía para mí, de chico, con lo bueno que está eso, y es pecado, es un embuste. Yo no creo en esto. Claro, como me he criado con cabra, pues no tendría quien me lo discutiera. Y ahora llego a los señores civilizados y colmados de álgebra y me castigan por una expresión. Ustedes seis, los que no queríais a Picasso, y mucho menos lo que pintó, se quedaron ustedes con el gustazo de haber destruido a Guernica. Y si hoy me hubiese tocado vivir aquellos años, me hubieran quitado el medio. Porque no soportáis la verdad que he venido de un vientre. Más allá de quién es tu padre. ¿Cómo ves la situación social que se está viviendo ahora mismo en Andalucía? En España, 5 millones de parados. Yo no quiero, no soy pájaro de madeja, de enredo, ni paso por el fuego como los lobos. O sea, se niega, me niego. El león pasa por el fuego, el tigre, la pantera y el que va corriendo por la carretera. Pero yo soy más lobo, más desobediente que esos grandes fieras. Bueno, pues esto era una entrevista además muy curiosa, porque mientras el pobre hombre estaba ahí echándose, se estaba ahí comiendo un bocata de jamón, pues le estaban ahí haciendo esta entrevista y bueno, estaba ahí diciendo las verdades del cabrero. Un hombre, ya digo, que muy polémico y bueno, que su compromiso social es, siempre ha sido claro y evidente y que, bueno, es todo un figura. Seguiremos escuchando cosillas de él si nos da tiempo, pero vamos a escuchar música, hombre. Y os voy a dejar con un tema de esos que la gente siempre pide. Esto se llama Luz de Luna. Esto es El Cabrero. Carnaval. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste que no he tenido luz de luna. ¡Dale! Yo siento tus amarras como lazo, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas a arrastrar en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste que no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Bueno, pues esto era Luz de Luna, uno de sus temas así más populares y que fácilmente caerá en el concierto este jueves aquí en Zaragoza, en el Teatro Principal. El precio de las entradas no tengo ni idea, no me acuerdo. Ya sabéis que en estos sitios pues depende de dónde os sentéis. A mí me clavaron 15 pavos por estar en una en un sitio más o menos cerca. Pero vamos, hay un poco de todo en este ciclo de La Raíz. Decir que hay entradas bonificadas para este concierto, por lo visto no. Pero para la gente que esté en el paro y sea mayor de 65 años, pues los precios suelen variar entre 8 y 10 euros. Multitud de artistas intentan evitar el rollo anglosajón, así que poco jazz habrá. Pero vamos, hay gente muy interesante. Ayer estuvo Raúl Rodríguez aquí y está el Niño de Elche, el Raimundo os animo a que investiguéis un poco y seguro que hay algo de vuestro agrado. Vamos a continuar escuchando al Cabrero, pero también conociendo un poco su vida y vamos a tirar de este libro que os digo, Historia Social del Flamenco, que me parece una auténtica maravilla, de Alfredo Grimaldos, y vamos a hablar del Cabrero y de los problemas que tiene pues con su principal dedicación, aparte del cante, porque este hombre nunca ha dejado de trabajar de lo suyo, del pastoreo y de las cabras. El Cabrero pues está siempre ahí en el campo. Y os voy a leer un poquito del libro este, de Historia Social del Flamenco. Y a ver, voy a leer. A pesar de su dedicación profesional al cante, José nunca se ha distanciado del campo y sus problemas, ni ha dejado de conservar su rebaño de cabras. Durante años ha sido uno de los principales abanderados de la lucha por conservar las rutas de trashumancia del ganado que los propietarios de la tierra han ido usurpando. Las veredas reales de trashumancia deben de tener casi 40 metros y resulta que no cabe por ellas ni un tractor, explica José. Cuando los terratenientes dicen que las cabras se meten en los campos de trigo, están mintiendo, van por la delimitación que les corresponde. Los señores propietarios han ido cerrando las veredas y si el ganado no va por ahí, tenemos que echarlo al asfalto y entonces nos denuncia la Guardia Civil, porque nadie tiene permiso para trashumar por la carretera. Los guardias se pusieron en cierta ocasión con las armas montadas defendiendo una propiedad y me dijeron que echase las cabras a la carretera. Yo me negué. Si no me dan permiso escrito para poder hacerlo, nada. A partir de ahí, el Cabrero se convirtió en el rojo del pueblo. una de las veredas que atraviesa el camino municipal de Aznalcóllar, su pueblo, pasa por terrenos que la empresa minera andaluza de Piritas tiene en la localidad natal del Cabrero. En cierta ocasión, el guardia jurado le salió al paso, apuntándole con su arma, cuando pasaba con su ganado. Entonces dije, ¡cójale!, como si hubiera otro cabrero detrás de él. Y cuando se volvió, me eché encima. Le di 3 o 4 zamarreones y le quité el cacharro, recuerda el cabrero. Acabamos en el juzgado y el juez, que fue el primero en cerrar una vereda para plantar olivos para el señorito de turno, tomó como versión del hecho la que ofreció el guardia jurado. Claro. A ver, esto de las veredas son caminos para el ganado, son vías agropecuarias, propiedad del ministro de Agricultura y administradas por Icona. Esas veredas tenían antes anchuras de hasta 80 varas, porque todo el transporte del ganado se hacía así, sin camiones ni nada. Hubo una reducción de las veredas a solicitud de los terratenientes y se comieron parte del terreno. Pero incluso con las reducciones, la que menos tenía en la zona de Aznalcóllar era de 17,5 metros y la media era de 22,80. Pero esos señores no han respetado la nueva delimitación, que ya tiene su tela. Han sembrado las veredas y han dejado solo paso para un puto tractor. El ganado, para ir a los abrevaderos, para ir a los descanseros, e incluso para desplazarse, necesita esos... A ver, ¿qué pasa, página? Bueno, entonces solo hay dos opciones. Echar el ganado a la carretera, que es peligrosísimo y además está prohibido, o arrollar lo que los terratenientes han sembrado. Las disputas que el cabrero ha tenido por defender el uso legítimo de las veredas han sido innumerables. En otra ocasión le cortaron el paso a 3 hermanos propietarios de Aznalcóllar, en tono amenazador. Esto lo hemos sembrado nosotros, y nosotros lo segamos. Como vuelvas a pasar mañana, te levantamos a hostias. Al día siguiente nos juntamos unos cuantos cabreros y pasamos con todas las cabras, ya sin cuidar ni de límites de la vereda ni hostias. Del rebaño tan enorme que montamos, pues toma, chúpatela, relata el cantaor. En 1989, otro propietario de la tierra, un tal Antonio Nieto Sánchez, amenazó al cabrero de muerte. Para acabar contigo habría que pegarte un trabucazo. Nieto era propietario de unos terrenos ubicados en las veredas de El Cordel de Escacena y Niebla y la colada del Pilar Viejo. Y es que, señores, es difícil ser cabrero. Y ya sabéis que este hombre no se corta un pelo. Y ahora quiero aprovechar, antes de poner música, recomendaros encarecidamente, para que sigáis conociendo a este personaje, un documental que está en YouTube. Y vamos, os lo recomiendo encarecidamente. Esto se realizó en 1988, una televisión francesa, aquí sería impensable, que bueno, hizo un documental dedicado al cabrero y lleva por título Le Chant de la Sierra. Le Chant de la Sierra, el canto de la sierra. Y bueno, participó en muchos festivales de documentales, ganó varios de ellos, porque está pues realmente muy bien. Básicamente se centra en su cante, en su arte. Y bueno, esto fue emitido en cantidad de países. Aquí lo tengo apuntado, creo que son unos 43 en 5 continentes. Tuvo muchos premios, es una maravilla. Pero lo curioso del asunto es que aquí en España no se llegó a emitir. Por ejemplo, allí en Andalucía, que se supone que tienen que, yo qué sé, apoyar a su música y a sus músicos y a sus artistas, pues estuvo totalmente vetado. Y todo porque en un momento dado, pues aparece el señor José Domínguez, alias El Cabrero, pues apoyando pues a unos jornaleros, a gente pues que las está pasando allí putas, y ocuparon en aquel año 1988 en Marinaleda pues una finca, la finca de un señorito que ahí tenía pues muerta de asco y la gente pues pasando las putas, ¿no? Pues ahí estaba el grandísimo el cabrero pues un poco apoyando a esta gente. Realizó pues un concierto en apoyo y bueno, vamos a escuchar un poco a uno de sus colegas, que es el famosísimo Gordillo, y no me refiero al futbolista, sino al famoso sindicalista, lo que comentaba pues poco antes de la actuación del cabrero. Y es para que os hagáis una idea, pues eso, lo que molestaba a Canal Sur y a Televisión Española. Pañalera ha sido y es un símbolo. ¿Quién mejor ha encarnado esa vieja consigna de Blas Infante, que está escrito con letras de oro en el himno de Andalucía, que dice: andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad? Y en esa marinalera estamos, cuando llegamos a la feria del 88 en su tercer día de feria y 49 días de ocupación de la finca del Humoso. Y en ese instante es cuando lo visita un amigo, que más que un amigo, yo diría que es un hermano. Nosotros ocupamos fincas para poder vivir, pero José tiene que ocupar con sus cabras las vías pecuarias para que puedan vivir sus animales. Marinaleda, pueblo rebelde, José, cantaor rebelde, viva la fiesta, viva Andalucía libre, viva el arte, viva la vida. ¡Viva! Esto forma parte del documental este que os digo. Recuerdo que se llama El canto de la sierra, Le chant de la sierra, que es del año 1988. Esto es francés. Y que esto estuvo vetado en nuestro país. Esto levantó bastantes ampollas. Y eso que por ahí estaban, se supone que un gobierno socialista. O sea, tela. Bueno, os voy a dejar con un temica del cabrero que lo dice todo. Mi patria es la libertad. la libertad. Y el universo mi Dios, mi patria es la libertad, mi bandera la razón, mi camino la verdad. Así es como pienso yo. Bueno, pues esto era Mi tierra es la libertad, que es la, o sea, perdón, Mi patria es la libertad, que es, si queremos ser patriotas, pues en esa dirección tenemos que ir. Y nada, vamos a escuchar más cosas del Cabrero. Luego os pondré alguna cosilla más de él, así pues declaraciones suyas y tal. Pero vamos a escucharlo además cantando en directo. Y esto lleva por título Cuando se canta, cómo se vive. Con honestidad. Yo quiero luz de luna. Yo quiero luz de luna. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía. Este lo hemos escuchado antes. Es que ese es el follón de los youtubers, que aquí no me aclaro. Estoy aquí con mis apuntillos y con cosas varias. Venga, vamos a escuchar otra cosa que esta la hemos escuchado antes. Vamos a escuchar, venga, como el viento de Poniente. Esto es el grandísimo Cabrero. De niño no me gustaba los libros, ni la sotana, ni salir en procesión. Era tan desobediente como el viento de Poniente, revoltoso y juguetón. En vez de mirar para el cielo, me puse a medir el suelo que me tocaba de andar, y nunca seguí al rebaño, porque ni el pastor ni el amo era gente de fiar. Empecé haciendo carrera por atajo y vereda muy estrecha para mí. Y decía mi vecino que llevaba mal camino, apartado del redil. Como aquel que cada otorga, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz, más fuerte que los ladrillos de los perros consentidos y que la voz del pato. Siempre fui esa oveja negra que supo esquivar las piedras que le tiraban a dar. Y entre más pasan los años, más me aparto del rebaño, porque no sé a dónde va. Como aquel que cada otorga, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz. Más fuerte que los ladrillos de los perros consentidos y que la voz del pato, pude levantar la voz. Más fuerte que los ladrillos de los perros consentidos y que la voz del pato. Bueno, pues esto era El Cabrero como el viento de Poniente. Igual es analfabeto y no haya leído a Zorro, pero es un desobediente. Desobediencia civil. Un grande este Cabrero. Ahora voy a seguir leyendo un poquito de este libro, Historia del Social del Flamenco, que es un libro maravilloso. Hay muchos más, pero tampoco quiero aquí liarme. Vamos a continuar con él y hablando del Cabrero, pues dice que con la jerarquía eclesial pues tampoco ha hecho buenas migas nuestro amigo el Cabrero. El 20 de octubre de 1982 ingresó en prisión, en la prisión provincial de Sevilla, para cumplir una condena de 2 meses por un delito de blasfemia impuesto por la Audiencia Provincial de Córdoba. Se había cagado en Dios durante una actuación en Alcolea, Córdoba, cuando un espectador pues le hizo burla. Salió en libertad tras beneficiarse de un indulto y después de pagar pues las 60,000 pesetas de multa, que en aquellos años era una pasta. Todo esto fue, pues nada, concedido ese indulto gracias a la movilización popular que se produjo en solidaridad con él. En las grandes o altas esferas, pues es un personaje que intentan apartar, pero el pueblo llano pues siempre está con él. De hecho, en 1993, con el señor Felipe González en la Moncloa, que ya lleva un tiempo, pues los responsables del programa Informe Semanal de Televisión Española pues vetaron un reportaje que hicieron sobre el Cabrero. El trabajo pues se había realizado después de un éxito que tuvo Morrocotudo durante aquel verano, porque bueno, pues había una serie de conciertos que estaban pues patrocinados por la Fundación WOMAD, que vamos, era un festival del copón. Ahí estaba nada más y nada menos que el señor Peter Gabriel, pues con esto de las músicas del mundo y demás, y la del flamenco pues ahí lo meten. Y bueno, pues tuvo así bastante repercusión. Y bueno, pues el señor Fernández López Agudín, que era el director del programa Informe Semanal en ese momento, aseguró que simplemente pues nada, se había pospuesto la emisión pues porque le salía de la polla. Pero realmente es que este hombre es un señor molesto para los caciques de turno y para los políticos que, bueno, los intentan pues eso, llevar como borregos. Las opiniones del Cabrero, pues bueno, pues es abierto simpatizante de la tradición, vamos a decir, anarcosindicalista del campo andaluz, que, vamos, es, vamos, impresionante. Pues bueno, jamás apareció en antena. Y bueno, en sus cantes, ¿qué va a decir el señor José alias El Cabrero con esta gentuza? Pues nada, un hombre que no se corta el pelo y que no se muerde la lengua. Y vamos a escuchar un poquito más de una entrevista suya, que siempre es interesante. Ahora vamos a escuchar, pues, yo qué sé, hablando un poco de su público, de el negocio musical que hay, del flamenco en general. Y vamos a escucharlo con sus propias palabras. Vamos a ver, Cabrero, habla. ¿Qué tiene el Cabrero que tiene tal legión de seguidores que van a todos sus conciertos? La gente lleva mi trayectoria a cuesta y no les he fallado. En mis ideas claras no les he fallado, ni me fallaría a mí mismo. Cada uno que, en este gallinero, cada uno que coja el palo que quiera. Pero trata de coger de arriba porque, o si no, saldrás lleno de mierda. Y mi tendencia ha sido siempre cantar harto. Para que mi público no tenga la necesidad de no, ni poder prohibir cagarse en lo harto mía. Hablo por escalón, ¿no? Y por el público estoy aquí, eso lo sé yo. Pero bueno, también he estado una gira en Francia y sin estar subvencionado, como otros grupos lo subvencionan y algunas veces unos precios que dices tú, me cago en la hostia, ¿yo qué he hecho? ¿Ridículo? No, son los cantadores de los organizadores de hoy. Si el organizador es la Junta, ganarán los que ellos deciden que canten lo que ellos dicen que gana. Algunas veces he dudado, es cierto, que si cobran lo que dicen o son recaudadores de sus mismos representantes, de la Junta. No me mires así. Que estoy, no he cogido la presa por el lomo, pero voy en el rastro. Voy por el rastro. Dejamos ya descansar y que acaba de comer. ¿Qué piensa del actual panorama del flamenco? Cada vez hay menos festivales, recortes en todo. La cultura es lo primero que se recorta. El flamenco es grandioso. El flamenco, como cultura ya vieja, vieja. No muy vieja si hablamos de las grabaciones para acá. Oye, pero antes que llevarlo a la pasta, al disco, el cante tiene una estructura que todos los cantes se diferencian. Y eso le costó a los que cantaban oral definirlos. España, ¿por quién ha sido? Sobre todo Andalucía, pero vamos a hablar de la piel, de toda la piel, de toda España. ¿Qué música ha sido la que ha representado en otras latitudes el flamenco? El flamenco, España y Argentina, el tango, en los bajos o en los sartos de Jalisco, de Nueva York, el jazz, que es una música matriz, pero de los esclavos de color que fueron a trabajar allí, casados en redes, y llevarlos allí. Bueno, después como las voces y lo que se cultiva, se puede dar, tanto en negro, blanco, gitano, cobrizo, indio, pero claro, hay que nacer con la suerte de cantar bien, más dominar idioma. Bueno, pues eso ya sería el redondel de una persona, ¿no? Para que quiere más, lo sabe todo. Bueno, porque otros saben lo que expresan. Pero yo no me hago ni me deshago cuando dice, ya ha llegado el flamenco a la UNESCO. Y los mazapanes de Antequera y el coño de la Bernarda y muchas cosas, pero no va a tomar más interés como no sean los señores que tienen el dinero y los lleven allá como regalo, muy lejos. Muy lejos y bien cotizado, pero no por allí, sino por regalárselo bien cotizado. ¿Qué pasa? Que cerca, incluso en la Maceta, muchos pueblos han tenido que decidir del flamenco porque no tiene agua para regarlo. Agua. ¿Qué pasa? El cante a Nueva York y más lejos, si hace falta. Porque aquí estamos los que cantamos, los que organizan o los que pagan la cultura. El dinero público, yo no soy muy intelecto, pero oigo. Porque tiene el dinero, lo vacía donde le da la gana. Y si te tienen que hacer un boicot, aunque mucha gente en Sevilla mismo me podían haber visto en... ¿Puede haber 30 bienas? Cerca de 30 bienas, de 30... Yo la última viena que hice fue un homenaje al fandango, que vivía a Toronjo, canté con Perejil, Luis Caballero, que fue, estaba anunciado en el López de Vega. Y en 24 horas, que no había los medios de hoy, hoy coge cualquiera, un chaval, cualquier persona, y es así, tratado, donde canta. Bueno, pues en 24 horas menos lo mudan a Ecobó, a una sala que era un almacén, desalojan el almacén porque nos haría falta y nos meten allí. Coño, si se va a llevar 2 meses anunciando en el López de Vega, va a ser en el López de Vega, hombre. Cante quien cante, si... Si ustedes no saben quién es más es para quitar y poner. Luego el oído, el pueblo es viejo y hay oídos muy finos. Y hay oídos que no se templan ni a martillazos. Eso es así. Otra preguntita, por Dios. Bueno, estas eran declaraciones de El Cabrero. Un personaje, vamos, impresionante. Desde luego el Bertín Osborne no tendrá cojones de invitarlo a su espeluznante programa. El señor Cabrero, pues eso, es un tío impresionante que... Bueno, es una institución allí en la Andalucía Baja. Creo que ha colaborado con gente como Los Reincidentes, hasta Los Marea, creo que han hecho alguna versión suya, no sé. Es gente, pues, que parece... Pues eso, la gente combativa y con, yo qué sé, con cierta conciencia social y política, pues lo tienen siempre muy presente y bueno, es un tío llano. Ya sabéis, del terruño, será analfabeto, pero tiene bastante coco. Y bueno, dice verdades como puños. Vamos ahora a escuchar un tema. Es un fandango. Este hombre en concreto le da así a todos los palos, digamos, principales. Es un cantador de lo más completo. Pero fundamentalmente destaca por los fandangos. Fandangos de Huelva, además. Y bueno, ha sacado un... Tiene un par de discos dedicados todos ellos a los fandangos. Y os voy a poner uno que es fantástico. Se llama Embusteros y Camaleones. Este hombre en directo, si tenéis ocasión de verlo, veréis que no se va a cortar un pelo. Ya os digo que no se muerde la lengua. Y en, vamos, en muchas de sus actuaciones, pues... Vamos, ha echado pestes como toda la persona honrada que se precie, pues a la familia real, al cuñado, a todos los cuñados en general, pero vamos, a Lourdes Angarín le dedica ciertos fandangos que él denomina fandangos dedicados a los hijos de la gran puta. Bueno, vamos con estos fandangos que también se las trae. Esto es Embusteros y Camaleones, el grandísimo Cabrero. Estaba el cabrero ahí con este fandango, Embusteros y Camaleones. Hay mucho chaquetero por ahí. Sí, de estos que dicen mucho de luchar por el pueblo y luego, bueno, hacen lo que les sale de lava. Bueno, vamos a ir ya finalizando. Se nos está haciendo el programa así, dando largo y esto se supone que dura una hora. Os voy a poner ahora un tango porque... últimamente el señor Cabrero está más pendiente de las cabras que de cantar y ha grabado más bien poquitos discos y además últimamente, pues bueno, grabó varios discos, bueno, un par dedicados a los tangos y es fácil que caiga un tango en el concierto de Zaragoza y bueno, os quiero poner pues eso, un tanguillo para... Y ya finalizando, esto será la penúltima o por ahí. Y nada, os dejo con un tango que lleva por título Tango del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie se atrevió en el pueblo a pedir explicación. La muerte de aquellos hombres sirvió para sembrar terror. La muerte de aquellos hombres sirvió para sembrar terror. Solo se acuerda la tierra, allí donde lo mataron, crece más verde la hierba, crece más verde la hierba, allí donde lo enterraron. Ah, era un tanguillo, un tango del padre y el hijo, así se llama. Esto es El Cabrero. Y os recuerdo que estáis escuchando el Jazz Bass, el maravilloso programa de jazz, que no siempre ponemos jazz, ¿eh? Hoy estamos con el flamenco y con un pedazo de artista como es El Cabrero. Un personaje muy a reivindicar, un auténtico figura. Un personaje maldito en nuestro país, que nos va a visitar aquí en Zaragoza este jueves 1 de marzo en el Teatro Principal. Forma parte del espectáculo este del Festival de la Raíz. Lo acompañará Manuel Herrera a la guitarra y nos ofrecerá un espectáculo, yo creo que muy interesante, tanto para la gente que le guste el cante jondo como a vosotros que os gusta también, pues eso, gente que se preocupa por la gente y canta a la gente del pueblo llano. Os voy a dejar con, esta es la penúltima, ¿eh? Os voy a dejar ya con el último disco que grabó, que además lo hizo ya hace muchísimos años. No sé si volverá a grabar. Ya os digo que está más pendiente de las cabras, que son más honestas y más mejores personas que las propias personas. Las cabras son maravillosas. Y bueno, en el 2011, que es su último disco, que lleva por título Pastor de Nubes, pues os voy a dejar con el tema que da nombre a ese disco, a este Pastor de Cabras y también de Nubes, y que levantan pollas a los señoritos de turno. Dale, cabrero. De Nubes, lo último que ha publicado el cabrero ya en el año 2011, ya ha llovido. Pero bueno, de vez en cuando deja las cabras y comparte su música con la gente del pueblo, y lo va a hacer aquí en Zaragoza este jueves. Os animo encarecidamente que vayáis a verlo. Será una experiencia y vais a tener la oportunidad de ver a un cantante, yo creo que muy necesario, no solo porque canta pues como los grandes cantaores, sino el mensaje que da, y un tío comprometido y auténtico y legal. Necesitamos a muchos cabreros en esta sociedad. Y ya nos vamos a ir despidiendo. Os quiero recordar que se acerca la 5 Marzada y es una fiesta reivindicativa. El motivo es lo de menos. La cuestión es que es los pocos espacios que tenemos ahí pues para reivindicar, ¿no? La gente del terruño, de la calle o del campo. Y aunque hay muchos problemas este año, bueno, Radio Topo va a estar ahí. Y espero que nos acompañéis. Tenemos ahí muchas actividades. No solamente despachar cerveza y esas cosas para animar al personal. También, pues, joder, tenemos ahí nada más y nada menos que una hip hop marzada con cantidad de hip hoperos ahí rapeando y rimando en vivo y en directo en nuestro stand. Lo buscáis ahí en el parque y nada, nos hacéis compañía y sois todos bienvenidos. También quiero aprovechar la ocasión para decir que aquí en Radio Topo pues estamos aquí ya, vamos, cumpliendo años. Somos ya unos super veteranos. Creo que vamos por las bodas de plata o no sé. Bueno, la cuestión es que hemos hecho camisetas, además la mar de chulas. Tenemos aquí un artista que se llama Rubén, que vamos, tiene unos diseños impresionantes. Y tenemos unas nuevas camisetas que, bueno, en nuestro stand ahí estarán. Y bueno, podéis lucirlas a un módico precio y además apoyar a este proyecto de las ondas libres, yo creo que muy necesario. También tenemos mechericos dando fuego a los más media. Y bueno, que hay muchas cosas, muchas actividades. También tenemos el 8 de marzo una jornada muy importante, muy especial, pues dedicado a las señoras, que bueno, ya os iré anunciando, pero vamos, también espero que estéis ahí al loro. Os vamos ya a dejar, nos despedimos de este programa poco yacero y muy flamenco con el cabrero, y aunque ya sé que aquí los discos de vinilo van así asá, es que ya sabéis, esto es una emisora de radio autogestionada y dependemos mucho pues de los socios que tenemos, de la gente que nos apoya, y por eso mismo os animo que nos apoyéis pues comprando camisetas o estando ahí con nosotros echando unas cañas pues para mejorar nuestros equipos, nuestra emisión. Y aunque el Giralplatos este va un poco regular, pues yo qué sé, si os acercáis igual lo apañamos. Os voy a dejar con la cara B del single este que me he traído, el primerísimo que publicó el cabrero, una joya. De los 4 discos que tengo de este hombre, vamos, es lo que más aprecio. Y os voy a dejar con la cara B, así de despedida. Espero que no suene muy entrecortado. Hemos tirado mucho de YouTube y entrevistas que no sé cómo habrán sonado. Espero que las hayáis disfrutado. Pero os voy a dejar con unos tientos. Esto es cante puro. Y que aparece en la cara B de ese primer single que publicó el cabrero en el año 75. Os dejo con que venga Dios y lo vea. Así se llama este tema. Venga, os dejo. Seguid en la sintonía de Radio Topo. Aquí en el 101.8 de la FM. Chao.